¡Ya! ¡Hijo de perra! ¡Venga, la vengo! ¡Dale con marigonaz y la weá de hombre acá! ¡Si quieres ver la weá más parecida a Maipato, soy yo, Monchalumay! Yeah. ya no hay nivel. Mi puta vida, no, porque todo lo inventaba en el 80, y en el 80 lo inventaste tú, y tu mamá inventó todo lo que venía a pasar ahora, y estos hijos de puta piensan que es novedoso, y todo lo que ustedes creen que danos respeto, nosotros somos el plato principal de esta noche. ¡Nada, silencio! ¡Esto es puesto! Yeah! cosmos. Thank you. Legalizando ya. que estamos corriendo a Chayaral, yo que sé. Uy, Chayaral, si no conocido Chayaral, digo, no, Chayaral, ya no hace Chayaral, yo Luis Pinto, bueno, es el último tema, un speak que tenemos con Brutal True y con los Ion Geisha, que hace ahí 9 horas, el próximo es por un sello japonés. Esto ahí viene un videoclip acá, luego, ahí va, luego, y enseñar, y la Araucaria, concha, no le gusta la Araucaria, está oscura, ignorante, la Araucaria, es lo mejor, la Araucaria, que concha, no. Y caballero, quisiera presentarle los reyes de la repulsión. Empieza el holocausto. La gente me dirá, doble, no soy yo. Thank you. porque cree que nuestra familia es más inteligente por tener conchetumares carosos. Muchas gracias, compadre, gracias, así es.